Mónica Kuruchet. Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, queremos hablar un poco, pasadas las elecciones y cuando las intendencias tienen que volver a poner en foco la gestión, que es el laburo de cada día, a ver cómo está Castex, sobre todo después del último encuentro que tuvieron con el gobernador Sergio Cilioto, en el que se conversó sobre el panorama, por lo menos financiero y económico, que viene. ¿Qué panorama podés trazar desde ahí? Bueno, nosotros en el municipio estábamos con una necesaria planificación de todos los gastos y recursos que llegan y los que se generan, así que seguimos en esa línea hasta fin de año y bueno, y esperando lo que el gobernador planteó, es un necesario ajuste para el año que viene, un presupuesto con menos dinero a nivel provincial y bueno, nos pidió también que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de planificar también el presupuesto de cada una de las localidades. Así que en ese sentido vamos con mucho cuidado al momento de ver los gastos que se van a generar, más fin de año, que son como meses donde hay mucha actividad, entonces también tratando de ajustar eso y bueno, haciendo que los servicios de la localidad sean lo que tengan prioridad. En algunas intendencias, después de ese encuentro, ya dijeron no hay nada que de dónde ajustar, de dónde recortar. En el caso de Castex, ¿les pasa lo mismo o cómo? ¿Qué están previendo? Nosotros siempre venimos con una agenda bastante cargada de actividades y de cosas. Así que también es real que sobre fin de año uno hay áreas que las hace menos dinámicas y que hace que otras áreas tomen prevalencia, que es las que tienen más que ver con el verano, todo lo que tiene que ver con deporte, con cultura, la parte de turismo. Bueno, eso, vamos a trabajar priorizando áreas que tengan necesario desarrollo durante el verano y las otras áreas sí van a estar con menos actividad. Pero bueno, la planificación que teníamos hasta ahora la venimos cumpliendo y hasta fin de año lo vamos a terminar. Desde el punto de vista político, ¿cómo está la gestión en Castex? Quiero decir, ¿hay acuerdos con el sector de la oposición? ¿En ese sentido tienen canales de diálogo? ¿O a veces sentís que te ponen palos en la rueda? No, nosotros la cuestión política, la verdad es que no, acá en Castex no tengo inconvenientes. O sea, trabajo muy bien con el Consejo, no tengo inconvenientes en ese sentido. Si hay alguna cuestión de informes que se solicitan, se responden, así que no, la cuestión política en la localidad está tranquila. Hubo sí momentos más de más movimiento el último mes que tenía que ver con las elecciones, pero no pasó por la gestión justamente ni tampoco por el Consejo, así que era más de la gente y de la calle que de lo que pasaba dentro de la gestión. ¿Te sorprendieron los resultados de octubre o estaban en el radar? Me refiero a lo que ocurrió en Castex, en principio. Ah, sobre lo que resultó en Castex, no, yo creo que tenía esa posibilidad, me parecía que sí que podían dar los números así, en algún momento en alguna reunión el Comité Provincia lo había planteado, y lo que veía más allá de los resultados de Castex, que terminó siendo a nivel provincial y a nivel nacional, era eso, una polarización de dos espacios que tenían propuestas y que, bueno, los medios reflejaban ese antagonismo y la gente terminaba llevando el voto para uno o para el otro. Así que me pareció que era lo razonable que había pasado en Castex, pasó lo que pasó en casi toda la Argentina. Y cuando decís que lo planteaste en el Comité Provincia, supongo del radicalismo, es que venías diciendo esto, por más que había intendencias que trabajaban por la candidatura de Guidugli, costaba imponerlo como una opción. ¿Esto decís? Sí, la realidad es que Federico también visitó Castex y nosotros hicimos una recorrida y la gente siempre te recibe muy bien. Con la gestión también los vecinos son muy amables y siempre están predispuestos y demás. Pero la realidad es que el vecino, el electorado, la decisión del voto la toma y en este caso la había tomado mucho antes. Yo no creo que sea. El otro día lo hablaba justamente con otro medio y le decía, me parece que esto de que se supuso que el último mes o mes y medio las cosas habían cambiado, era un poco la lógica que se ponía desde los medios y nada había cambiado y la gente ya tenía el voto este decidido hacía muchos meses antes. Uh-huh. ¿Y qué lecturas es de ese voto? Hablando con vecinos y vecinas de Castex, sí. Digo, porque por un lado me parece que en general se reconoce que la situación no es la mejor, sí. Pero sin embargo el gobierno cuenta con un aval que tampoco es total ni siquiera de una mayoría, pero bueno, sí. De una primera minoría sí. Hay una necesidad de la gente de no volver para atrás. Uh-huh. Eso, viste que también nos pasa casi a todos los que hemos encarado alguna vez una campaña, que la cuestión de cambio y futuro es muy fuerte en la idea del argentino. La necesidad de estar mejor es así. Y entonces, más allá de que en muchos casos se siente que todavía hay un montón por mejorar y que no la están pasando bien, están apostando a un proyecto que tiene como recién el inicio. Lo que no quiere por ahí la gente es eso. Volver a 2, 3, 10 años para atrás. En palabras de Carlos Berna, el mismo domingo de las elecciones, la gente tiene miedo al pasado, dijo él. Se tiene miedo al pasado. Uh-huh. La gente busca el futuro y si bien la está pasando mal, apuesta a que le puede ajustar cosas y le puede ir un poco mejor. ¿Cómo ves el futuro del radicalismo pampeano? ¿Para qué lado crees que tiene que arrancar? Lo digo a partir de que, bueno, en esta opción electoral el radicalismo se plantó como una clara oposición a La Libertad Avanza, por lo menos sus referencias principales, y dejó la sensación de que no hay demasiados puntos en común con la construcción que hace el libertarismo. Sí, pero yo lo que creo con el radicalismo en sí... tiene que centrarse más en la concreción de un proyecto que represente a la gente. No sé cerca de quiénes va a estar, pero sí hay que escuchar más a la gente y darles una posibilidad de representarlos. Digo, más allá de las figuras nacionales que quieran buscar o el enfrentamiento o no enfrentamiento, lo que tiene que haber es un proyecto provincial que represente a los pampeanos. Que le diga a los pampeanos, a aquellos que están esperando, porque hay una intención dentro de los pampeanos también de, no sé si de cambio en 360 grados, pero sí hay una necesidad de que haya algunas cosas que funcionen de otra manera. Y creo que el radicalismo se ha alejado de eso, fundamentalmente basado en la necesidad de distintos espacios individualizarse y protagonizar y buscar cargos y demás, lo que siempre se discute, y han perdido de vista la necesidad del pampeano de que lo representen. Y bueno, igual de todas maneras lo que pasa con La Libertad Avanza pasa a nivel nacional y ellos encuentran, digo, los votantes encuentran una representación, pero bueno, espero que a nivel provincial, si logramos un proyecto de futuro que realmente sea compacto, que tenga las necesidades que el pampeano tiene, bueno, se recupere esa relación con el votante. Sí, imaginás, por lo que decís, incluso a partir de otras veces que has conversado sobre este destino de la UCR, que es posible una alianza del sector de todos los partidos no peronistas. ¿Esto lo analizás como para ir por la gobernación en el 27, como partido, como alianza? Y lo que pasa es que si se analiza eso, hay un montón de cosas que van a pasar de acá al 27. Entonces, yo lo que creo es que hay que fortalecer el espacio donde estamos nosotros y después analizar posibles alianzas. Ahora... no se puede hablar de alianzas porque está debilitado el espacio. Es más, está pronto a renovarse autoridades. Así que yo creo que hay que ver cómo se vuelve a tener un contacto directo con la gente y a representar un sector. Si no, no hay posible alianza. Nadie va a querer aliarse con alguien que no representa a nadie. Uh-huh. ¿A vos particularmente te interesa tener un perfil más importante dentro de la conducción partidaria? No, yo lo que quiero es como acompañar un proyecto. Uh-huh. Yo quiero estar dentro de un proyecto que tenga, sí, esto que te planteo. Después, ¿cuál es el espacio que me toca? Si es de Castex, si es a nivel provincial. pero sí quiero que haya una construcción con renovación. ¿Vos sentís cómo han planteado otras intendencias que por ahí no les reconocen tanto el laburo o no los no consultan tanto a las intendencias? Digo, a partir de, por ejemplo, la crisis que ha tenido el bloque legislativo, que muchas veces eso queda en el primer plano mediático, ¿te pasa eso? Sí, hay una, a ver, desde lo discursivo hay un reconocimiento fuerte a las intendencias y a la cantidad de intendencias que hoy representan al espacio, pero después en las tomas de decisiones las líneas son las que terminan siendo los protagonistas. Y me parece que ahí está el error de las últimas elecciones. Bien, Mónica, más vale que gracias. Y si querés agregar algo más, contar algo puntual de la localidad o lo que fuera, está el micrófono abierto. Bien, bueno, muchas gracias. Mira, lo que quiero es como invitar a la gente que nos está escuchando. Nosotros desde el año pasado estamos como trabajando mucho cerca de los emprendedores y este año vamos a seguir el segundo encuentro de la Feria Navideña, que es una feria abierta a comercios, así que se va a desarrollar el día 7 de diciembre de este año, y ahí tiene una convocatoria muy linda a nivel regional, así ¿dónde que la por hacen? Ahí a la gente la vamos a hacer en la pista de ciclismo, es un lugar bastante céntrico dentro de la localidad, de los dinosaurios vienen derechito hacia el centro de Castec, se van a encontrar con la feria, el año pasado contamos con más de 100 stands, este año está pensado de la misma manera, con promociones ahí adentro y demás, así que por ahí para cerrar el año es una linda actividad. Primero que va a generar una circulación económica que los comercios están necesitando y una posibilidad de venta. Y lo segundo es que a nosotros los que vamos a ir a comprar nos va a dar la posibilidad también de hacerlo de manera más económica porque van lindas promociones. Y después contarle a la audiencia tuya que seguimos por ahí lo que vos me preguntabas, estamos terminando el año con la posibilidad de hacer mantenimiento sobre 200 metros de calle que estamos haciendo y implementando el pavimento en hormigón, que es toda una novedad para nosotros, y ver si desde ese lugar vamos a poder traer soluciones a calles que en la localidad estaban deterioradas. Y estamos casi en el 40-50% de una casa de servicios, que también esperamos el año que viene tenerlo disponible. Y hemos finalizado unos 1.500 metros de cordón cuneta también en un barrio que también estuvo bueno. Eso se hizo con aportes que se dieron desde el Ministerio de Producción y ya están rendidos, así que el año que viene esperamos poder seguir trabajando en obra pública que también genera una circulación distinta en la localidad. Así que Castex está pleno, estamos terminando el año. Sabemos de los ajustes, pero bueno, siempre tratamos de dar respuesta. Y ahí que mencionás la obra pública, ¿hay alguna expectativa? Por supuesto, el otro día el gobernador anunció que si las cosas siguen como están, va a haber menos obra pública. Pero a su vez, por primera vez el gobierno nacional lo llamó formalmente a Cilioto a un encuentro. ¿Viste esa reunión con alguna expectativa, esperanza? ¿Crees que puede Nación empezar a pagar algo de la deuda? Mira, al respecto de esas dos cosas, la primera, que es muy bueno que haya podido estar el gobernador en la reunión, me parece que había una necesidad de acercamiento de la provincia, digo, no que la provincia necesitaba acercarse a la nación, sí que necesitábamos estar ahí presentes, y después ayer hubo un anuncio también sobre licitación de la autovía que hace Luján-Santa Rosa sobre la 5, que también era una necesidad importante para la provincia. Creo que hay algunas cosas que se pueden ir encaminando a partir del diálogo. Y lo segundo, nosotros a nivel local estamos trabajando en la cuestión de la obra pública pensado como contribución de mejoras. Entonces todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con la posibilidad de generar un fondo que nos permita a nosotros también volver a reinvertir los fondos que se han recibido de provincia. Creo que hay una puerta que se puede abrir para los municipios para generar obra pública municipal. Nosotros desde Castec ya lo estamos implementando. Y también el año que viene lo que espero es poder tener algunas otras cuestiones que se vayan a concretar en gestión, como algún consorcio con otros intendentes, para poder gestionar esto que por ahí, sin recursos de nación y de provincia, los municipios necesitamos seguir funcionando. Y creo que ahí está la incógnita de cómo hay que continuar. Creo que vamos a un funcionario, una vez me decía, de provincia, me decía, hay que ser creativos. Me parece que ahí está la llave para el futuro. Digo, hay que implementar distintas herramientas, no por ahí quedarse con lo que teníamos, que evidentemente con los recursos que va a haber no se va a poder hacer. Dale, Mónica, gracias de vuelta. Y aprovecho y te hago una aclaración a vos y le hago a la audiencia, porque también nosotros fuimos víctimas de la confusión informativa respecto de la Ruta 5. Vos sabés que finalmente suele pasar con estos anuncios que se hacen ahora en Twitter, entonces no tienen ninguna precisión. Caputo difundió esto de la Ruta 5, la obra, en Twitter, y bueno, averiguando un poco más, resulta que no incluye la autovía. Lo que se licita es simplemente el peaje y obras de mantenimiento en el lugar. Nosotros arrancamos el programa también contando esta aparente buena noticia, que no es tal. Pero bueno, habrá que seguir peleándola. Habrá que seguir insistiendo entonces. Ya vio la alegría que nos dio a los pampeanos, la tranquilidad y la seguridad. Habrá que trabajar con el gobierno nacional para que lo haga. Mónica, gracias de vuelta. Mucho, viste que eran pocos kilómetros, así que hay que hacerlo. Dale, gracias. Listo, gracias. Mónica Curuchet es la intendenta de Eduardo Castex. Desde el radicalismo habló un poco de todo, del panorama que dejó diseñada la elección legislativa y que, ella lo dijo, no le sorprendió en el resultado.